Monterrey, Nuevo León. 6 de junio de 2008. Buenas noches, estamos transmitiendo desde la avenida Almazán, en su cruce con la calle 18 de febrero, en la colonia Tierra y Libertad, en la zona norte de Monterrey. Hace unos momentos, un contingente muy nutrido, muy numeroso, de elementos de la Policía Federal Preventiva, arribaron hasta una estación de radio aparentemente, que operaba aparentemente en forma clandestina, y en este momento están procediendo a clausurarla. Hay una gran manifestación por parte de los habitantes de ese sector del norte de la ciudad, se han congregado en este cruce que le comento, debido a que, pues muy cerca de aquí, sobre la calle 18 de febrero, en el número 6945, se ubica lo que le denominaban Radio Tierra y Libertad, cuyo lema era la mera mera de la conciencia obrera. Esta situación ha originado un impresionante operativo. Esto llamó la atención de los habitantes de la zona, quienes salieron y quienes simpatizan con la Asociación Civil Tierra y Libertad, encabezada por el doctor Héctor Camero. Radio Tierra y Libertad es producto de una larga lucha de las colonias que forman parte de la Asociación Civil Tierra y Libertad y de la población que vive en el área de trabajo de esta organización, formada básicamente por trabajadores de la construcción, mujeres que se desempeñan en labores muy modestas, muy humildes, trabajadoras de las maquilas, lavanderas, trabajadores de servicio doméstico y pues todas ellas con trabajo no pagado de sus casas. De mucho tiempo atrás esta organización veía la manera de contar con un sistema de comunicación que lo hicimos a través de boletines que todavía mantenemos, de periódicos que sacábamos impresos y de un sistema de bocinas que naturalmente pues era insuficiente para las necesidades de una población que crecía en número y en extensión geográfica. De esa manera empezó a crecer entre la población la idea de contar con una radio. De hecho, nuestro sistema de bocinas le llamamos Radio Tierra y Libertad. En el año 2002, Radio Tierra y Libertad solicitó por escrito un permiso a las autoridades para poder transmitir sin recibir ninguna respuesta satisfactoria. El 6 de junio de 2008, después de 7 años de transmisión, Radio Tierra y Libertad es desmantelada. El 18 de abril de 2008, la Secretaría de Gobernación presentó una denuncia por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin permiso del Estado. El 3 de octubre, Héctor Camero y Gilfrido Verdugo recibieron un citatorio para comparecer en la averiguación previa. El 14 de junio de 2008, comparecieron ante el Ministerio Público en calidad de testigos. El 12 de marzo de 2009, Héctor Camero fue llamado nuevamente a comparecer y se le notificó su calidad de indiciado. El 28 de mayo, los integrantes de la radio tuvieron conocimiento de la consignación del expediente ante el Poder Judicial de la Federación. Este 12 de junio, el juez quinto de distrito en materia penal del Estado de Nuevo León emitió la orden de aprehensión en contra de Héctor Camero por el delito contenido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. El 30 de junio de 2009 emitió orden de formal prisión en contra de Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias está aquí presente junto con ustedes, junto con el compañero Camero, brazo con brazo, codo con codo, con Tierra y Libertad, para exigir justicia. El Estado mexicano ha decidido criminalizar a los defensores de los derechos humanos y ha decidido también criminalizar a los integrantes de las radios comunitarias. Y eso, por supuesto, compañeros, compañeras, no lo vamos a permitir. Esto significa que lo que está haciendo el gobierno mexicano es utilizar una vía penal en lugar de utilizar la vía administrativa que marca la Ley Federal de Radio y Televisión. La Ley Federal de Radio y Televisión establece la pérdida del equipo y un procedimiento administrativo del pago de una multa. En cambio, utilizar la Ley General de Bienes Nacionales significa ir por la vía penal y que la gente pueda tener hasta 12 años de cárcel por utilizar el espectro sin la autorización de la autoridad correspondiente. Esto criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. El Ministerio Público además emplea criterios que resultan contrarios a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado mexicano emplea la vía penal de manera innecesaria y de manera desproporcionada. El Estado mexicano considera que criminalizando y encarcelando a los luchadores sociales es como se va a lograr respetar la ley, pero en aquellas condiciones que mejor le conviene al propio Estado. Las radios comunitarias deben salir adelante. Nosotros entendemos que en este caso somos una parte de un movimiento que reclama su derecho de libre expresión, y los derechos no se otorgan por los de arriba, los reclaman los de abajo y los hacen cumplir los de abajo, aunque tengan que castigarse con la cárcel o, como ya lo han hecho con otros compañeros, con la vida.